David String. David String. David String. David String. El mentidero con el ayatolá del rock and roll. Buenas tardes, bienvenidos otra semana más al Mentidero en Radio Almenara. Hoy, miércoles 9 de junio, tenemos un programa en el que entrevistaremos a Manuel Espinar, es el director fundador de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, que es una de las organizaciones que ha estado inmersa en la Flotilla de la Libertad, que el ejército israelí atacó, como todos saben, la semana pasada. Además, es el padre de uno de los activistas españoles presentes en la flotilla y nos va a contar un poco cómo está siendo la semana para ellos, las movilizaciones que han preparado y todos los detalles relativos a este incidente. Y lo demás, las secciones habituales en el mentidero, ahora mismo volvemos. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Hola, amiguitos y amiguitas. Lo primero de todo es perdonar nuestra ausencia de la injustificada de la semana pasada. Creo que hubo un colapso en la centralita de Radio Almenara por preguntando por el mentidero. O eso me han dicho. Prefiero considerarlo así. Y hace dos semanas, pues, yo tampoco estuve. No sé qué hicisteis aquí. Y fue un colapso también. Fue un colapso. Aunque estuviéramos, así que... Bueno, entonces seguimos bien. El País, el periódico global en español de este miércoles 9 de junio. Muchas cosas han pasado en estas dos semanas y que vamos a intentar de resumir en nuestra habitual dialéctica. Los funcionarios ignoran el primer pulso de los sindicatos al gobierno. La huelga, seguida por el 11%, apenas alteró los servicios públicos. Tojo y Méndez piden a Zapatero que tome nota de la protesta. Javier, me refiero a ti, Javier Moreno. Quiero decirte un par de cosas. La primera, comprendo que en realidad eres una marioneta y que se te ven los hilos desde los brazos, piernas y demás partes del cuerpo. Pero que Cebrián te diga que tienes que seguir la opción del gobierno en este caso, que por cierto, el gobierno dijo 15%, tío, no te cantes tanto, bajando hasta un 4% a la versión más atacante contra los funcionarios. Y otra cosa, ¿a qué viene esto? ¿Qué eres, el País o no sé, el SAN? ¿De qué va este periódico ahora? ¿Qué te molesta, Cristian? Me molesta. O sea, yo creo que Solo con la cantidad de gente que aparece en la foto ya se cumple más del 11%. Hombre, Cristian, somos ya. 40 millones de personas en este como estado. Claro, y todos somos funcionarios. Dos millones y medio. Aquí hay por lo menos 500.000 personas en esa foto, si no calculo mal. Bueno, ahora volvemos con la huelga, que seguimos el periódico en orden. Sección internacional, la ONU acuerda más sanciones contra Irán. Ay, cuántas sanciones a Irán, y qué pocas sanciones a otra gente. Y aparece ahí Erdogan dándole la mano a Ahmadinejad, sonriendo los dos. Parece que les importa poco cualquier sanción. Les encantan las sanciones. Les encantan las sanciones. La verdad es que... no sé, quiero decir que me parece fantástico que la ONU se centre ahora mismo en las sanciones que le debe poner a Irán cuando está obrando mal, definitivamente. Sobre todo la semana pasada, Irán fue el centro de atención de todo el mundo internacional por sus actos. Sí, correcto. Israel condiciona su investigación del asalto a la flotilla al respaldo de Obama. ¿Os imagináis a Richard Nixon encargando la comisión de investigación del Watergate? ¿Y qué ha dicho Obama? Obama ha dicho que qué culo tiene que patear en BP, pero no sé qué ha dicho acerca de Israel. Bueno, a lo mejor lo sabe Manuel Espinar, luego le preguntamos. Erdogan, el nuevo caudillo islámico. Toma. ¡Hala, caudillo, toma ya! Me parece fantástico ahí el país, a tope, bien Javier, lo estás superando. La portada me había parecido francamente buena, pero ahora lo estás logrando, más allá de eso. Nuevo caudillo islámico. Wow. Otro titular bonito, el extremismo musulmán amenaza a los cristianos. Pero que esto es el país. Sí, sí, estos son los titulares del país del miércoles 9 de junio de 2010. Madre de amor hermoso, qué cambio, ¿no? De aquí a unos años. De aquí a unas semanas, yo creo. Incluso. Hay un especial en las páginas centrales que no vamos a leer porque me lo estoy inventando, pero que nos llama a la nueva cruzada como paraíso vacacional, que cojamos un arma como milicianos y que nos embarquemos en una flotilla de la guerra. Para ocupar a Oriente Medio como potencia cristiana. Vale, muy bien. Así es el país, así se las gasta ahora. La gira de Clinton por América Latina evidencia la división del continente. ¿La división entre quién? ¿Buenos? ¿Malos? ¿No? ¿Qué división? No lo sé, supongo que lo sabe el país. A lo mejor es que hay nuevos caudillos islámicos en Sudamérica. Entonces, claro. Eso es muy rebuscado. No, hombre, no sé, el país es capaz de lograrlo. Escasa incidencia de la primera huelga Zapatero. El paro general a la espera del decreto, a la manifestación después de haber ido a trabajar, es otro del titular, sin apenas incidencias. Son los titulares, no sé. Primer pulso sindical a Zapatero. Yo no soy funcionario. ¿Hay algún funcionario presente en la sala? No. Con lo cual tampoco podemos hacer una encuesta ni sondeo válido. Si hubiera tres funcionarios y los tres hubieran ido a la huelga, pues hubiéramos sacado una estadística impresionante. Pero como no es el caso, no sé. Una opinión sobre el pulso sindical. Yo creo que cuando los sindicatos nos dicen que el 75% de la gente lo había secundado y el gobierno nos dice que el 15%, habiendo una diferencia del 60% de funcionarios en huelga o no, la conclusión general es que ambos nos toman a todos por gilis. La pena es ver cómo tratan la información así, los datos aquí en la... Es que nadie se puede enterar de los verdaderos datos. ¿Sabes? Te dan unas cifras tan alejadas que sabes que es mentira. Y no puedes acceder a nada verdadero. Casi es muy difícil saber la verdad. Otro tema, 14 jueces se presentan para sustituir temporalmente a Garzón. ¿En plan casting o qué? Deberían hacer un programa de televisión. ¡Tú eres pensado, el nuevo juez estrella! Lo he pensado en cuanto lo ha dicho, tío. Me parece bien. Moratino se reúne por sorpresa en París con el canciller cubano. Por sorpresa. Toma ya, así. Vuelo relámpago a París. ¿Para reunirse con el canciller cubano? ¿Y de qué van a hablar? No sé, ¿de puros? De tiendas de París. Y ya está. ¿Y eso es... ¿Eso es una reunión? Supongo que sí. ¿Entre dos cancilleres? Claro. Corbacho... Serán de puta, luego. Ala, pero eso es una afirmación un poco soez. Corbacho da hoy a los agentes su esquema de reforma laboral. Pues bueno. Corbacho, el ministro de Trabajo. Sí. ¿Sabes que no está saliendo nada. Y reforma laboral, que te va a tocar a ti, Cristian, y a todos nosotros. Estaba sentado a un lado de la mesa junto a Tocho y a... ¿Tocho? Y a Méndez y... Tojo. Tocho. Se dice Tojo. Eso suena a jabón, tío. Y estaba sentado ahí enfrente de la patronal como si él fuera parte del diálogo social de parte trabajadora, ¿sabes? Y no sé por qué no estaba sentado en la cabecera junto a Zapatero. Hombre, también es que pienso que Corbacho y Zapatero deberían estar del lado de la COE, ¿sabes cómo te digo? Sí, ¿no? Sí. Así era. Sección opinión, El editorial no firmado, o sea, es la opinión del país. Prueba y error. El paro de ayer aconseja no canalizar la irritación de los ciudadanos hacia la huelga general. O sea, ese es el titular de entrada ya. Sí, no, vamos que a leer no haya más, huelga pero bueno. General. No te quejes, consume, trabaja. Si no trabajas, quédate en casa. Deja de quejarte, haz tu trabajo a la mitad y mal. Y no te quejes si te pagan menos. Eso es todo el mensaje que cifrado que te pueden mandar en estos diarios mayoritarios. Me parece fantástico. Me parece fantástico porque hay que acabar con esta conflictividad social. Hay que meterse sus quejas por algún orificio y aguantarse. Es lo nuestro. Es lo nuestro. Somos súbditos. Hay que producir para salir de la crisis. No nos podemos ir a la huelga. Paga más por la factura de la luz. Y si te despiden y no te pagan por ello, sonríe y di, sí, me encanta la flexibilidad laboral. Sección Madrid, Madrid pasa del paro. En el mismo sentido que los otros titulares. Ya ¿sí? Vale, es un rollo eso. Ni hablar de perder un día de sueldo, eso es lo que dice supuestamente un funcionario. Ni hablar tampoco de respetar nuestros derechos constitucionales, debería decir el funcionario. Bien, bien. Sección Madrid, arte contra el sistema. 20 obras critican la realidad económica e ironizando sobre sus símbolos. Los acusa de ser caudillos islámicos porque, no sé, con... La vía que está siguiendo todo el diario, me parece que esa muchacha que tiene la cara pintada con un tribal, sí. Que me parece francamente reivindicativo, aunque sí. No significa absolutamente nada, queda muy bien, lo cual pone los pelos de punta al establishment. Cool. Es cool y alternativo. Y claro, si pone los pelos de punta al establishment y se queja y produce crisis social por salir con la cara pintada, maldita sea, posiblemente sea una caudilla islámica. Sección Vida y Artes. El pudor ya no es lo que era. Joder, qué bueno. La desnudez gana terreno en la moda y se instala en la calle. Bien, cala buena noticia. Cala la idea de que nadie puede limitar la autonomía personal. Bien, y bien. Pone ahí en un destacado. Buena noticia, señores de Radio Almenara. Aunque un poco... La gente está empezando a ir desnuda por la calle. Sí, lo dice el país. Que salen pelotas. Y como es el país y tiene una nueva línea francamente inquietante, pone en un destacado a, y que vuelva la Inquisición, la gente no puede salir con esas pintas a la calle. Sí. Así es. ¿El qué? Nada, que les ha entrado la pena inquisitorial. No, pero es que hasta la foto es muy curiosa porque aquí parece que hay un hombre que va en bañador. Sí. Pero es que no es un bañador, es un tatuaje que simula un bañador. Sí. Ergo, va desnudo por la calle Barcelona, está transgrediendo el establishment. Esto sí que es transgredir. Madre mía. La revolución del país. ¿Pero por qué alguien se tatuaría un bañador? No sé, ahí está. Qué fuerte. Ahí está. Creo que no tenía dinero para comprarse un bañador cada verano y ¿sabes? Cada vez que iba a la playa, ¡sushi! Me parece que me ha vuelto a pasar. Así que decidió tatuársele y olvidarse del tema. Perfecto. Otro titular, rebelión salafista por el burka. 11 mezquitas de Tarragona y Barcelona, lideradas por imanes fundamentalistas, llevarán la prohibición del velo integral a los tribunales por inconstitucional. Rebelión salafista. Imanes integristas... En casa. ¿Os puedo preguntar una cosa sin que me tratéis como si fuera estúpido? Vale. A ver. ¿Se podría decir que son los nuevos caudillos islámicos de Tarragona? Se podría. Se podría decir. Obama, que rueden cabezas en BP. El presidente habla de culos que patear entre los responsables del vertido. ¿Eso ha dicho? Obama ha dicho culos que patear, Me chicos. Encanta, porque es el presidente que Hollywood nos presentó a lo largo de todos los 90 y por fin le tenemos en la Casa Blanca. Es verdad. Pero un presidente puede decir culos que patear. Sí, hombre, puede. Por supuesto. De hecho, un presidente. Si es Obama, sí, ¿no? De hecho, un presidente no, el presidente del mundo. El presidente Obama, de hecho, puede patearlos, no solo decirlo. Imaginaos la foto que va a salir cuando Obama le dé un puntapié en el trasero a un alto directivo. Al presidente de BP, ¿sabes? Va a ser magnífico. En ese momento seré feliz. Sería bonito. El Supremo anula la condena a Rubianes, a Pepe Rubianes. Hombre, es un detalle teniendo en cuenta que murió. Ya. Seguían querellándose. Con La cosa es bastante retorcida porque la semana pasada, a pesar de que el querellante había retirado la demanda, con un poco de lógica, la verdad, el tribunal dictó sentencia en contra de Rubianes. Claro. Lo cual no solo es estúpido, sino que también es ilegal. Claro. Que una cosa no quita la otra, ¿sabes? Hay gran cantidad de cosas legales que son estúpidas, pero si es ilegal y además estúpido, no sé, alguien debería perder su puesto de trabajo como magistrado. ¡Quiero decir! ¡Hala! No os preocupéis porque faltan solo 2 días. ¿Para qué? Para que empiece el Mundial de Sudáfrica. Sí. Y el país titula, España va sobre ruedas. Debería poner la selección española va sobre ruedas en sus partidos balompédicos, no sé, para no confundir con el hecho de que España va de culo. Y además te regala una espectacular revista de ciento y pico páginas del Mundial. Oye, ¿con quién vais en el Mundial? Yo voy siempre con el país más raro que me encuentro y en este caso voy con Honduras. ¿Con Honduras? ¿Y tú, Sergio? Yo no lo tengo claro, yo la verdad que voy con España. ¿Se puede ir con España? Sí, es que está bien, tío. Yo vi ayer el partido y mola verlo. Por transgredir, ¿no? Por llevar la contraria a todos los ciudadanos que están ahí fuera. Quiero decir, claro, o sea, siendo antisistema, ¿se puede ir con España? Ya, ¿cuántas dudas, eh? Es muy raro, pero es que si juegan bien, ¿qué vas a decir? Es que, Posiblemente también apoye. ¿Se puede ser no nacionalista ir con España? ¿Se puede portar una bandera española sin ser nacionalista? ¿Se puede? ¿Cuántas dudas nos van a comer la cabeza durante el Mundial, chicos? Bueno. ¿Todas esas reivindicaciones simbólicas solucionan realmente algo? No, sinceramente, os voy a decir la verdad. Voy con Corea del Sur y Corea del Norte. Quiero que ganen todos los partidos hasta que se crucen, porque va a molar que se crucen. Tú lo que eres un morboso. Pues exacto. Sí. Básicamente. Exacto. Mundo morbo. Seguimos el mentidero. Motivos hay muchos, no sabemos lo que nos tiene preparado Cristian con su Santa Inquisición. Acusados un montón, hemos seleccionado solo unos poquitos. En realidad esto no va a ser una Inquisición, no va a haber condena, va a haber simplemente queja popular masiva. Sí, correcto. Deberíamos salir a la calle. ¿Por qué? Está lloviendo. Sí. Y pues con paraguas, maldita sea. Y así lo utilizamos también como otras cosas. No, el paraguas es un instrumento de una tiranía opresora. Salir con capucha. ¿Crees que los paraguas los fabrica Cobra Tai? Seguramente, para sacar ojos. Magnífico. Y entonces todas las señoras que van con paraguas debajo de soportales serían de Cobra Tai. Habría que investigarlo. Eso explica todo. Bueno, Zapatero, ¿qué te pasa? Sigues a lo tuyo, ¿eh? Madre mía, no hay quien te agarre. Saltó la liebre, madre mía. Que le estás cayendo fenomenal a todo el mundo, muchacho. Sigue así, lo estás logrando. Está subiendo su popularidad. No sé dónde está actualmente, ya no puede caer más baja. Definitivamente solo puedes mejorar. Y Dios santo, muchacho, Dios santo. ¿Quién se lo iba a imaginar, no? Sabíamos que eras inepto, pero no que eras el mal personificado, tío. Pero el demonio. No vamos a por ti, vamos a por Leire. ¿Qué Leire? Leire Pajín. Exacto, porque menudo Leire que ha montado Pajín. que... Es rara de mirar, ¿eh? Es rara de mirar y es una persona que quiere un cargo y que está orgullosa de ser de derechas. No sé, es lo que sobreentiendo por las declaraciones que realiza de no solo nosotros hacemos ajuste estructural, Angela Merkel también, ¿de dónde es Angela Merkel? Sarkozy también, ¿de dónde es Sarkozy? Berlusconi también, ¡magnífico! Te estás comparando con Silvio Berlusconi, lo has logrado, muchacha. Lo has logrado, eso, ahora soy feliz. ¿Te has quitado la careta? ¿Eso ha dicho? Eso ha dicho, eso ha dicho. No somos los únicos, también los países de derechas europeos, exacto. Magnífico. No queremos que tengas un cargo, Leire, dimite. Fernández Tocho y Cándido Méndez, reunidos con... Tocho. Porque están montando un lío muy tocho. Reunidos con Corbacho, y además rima con Corbacho, así. Vale. Todo es magnífico. Y la patronal, con Díaz Ferraz. ¡Díaz Ferraz! ¡Ferran! Eso. Pero con Ferraz... ¡Ferran! Me estás jodiendo todos los chistes, vale. Miguel. Ferraz es el nombre donde se ubica el partido... Socialista Obrero Español. Magnífico, vale. Ahora has tenido que explicarlo y has perdido toda la maldita gracia. Pero es por si algún oyente no se había enterado. Bueno, reunidos todos juntos como hermanos, están hablando de diálogo social. Me parece fantástico esto de diálogo social porque, no sé, el diálogo social normalmente es entre el empresario que posee una fábrica, ahí como la eléctrica canadiense, lo que pasó hace un par de semanas, bueno... 90 años. El empresario se reúne con los obreros y dialogan socialmente. Vamos a ir a la huelga y te vamos a quemar las máquinas. Y el empresario dice, pues voy a hacer un cierre patronal. Y se lían a pedradas. Y eso es lo que está pasando. Y eso es el diálogo social. Esto no es diálogo social, esto es el gobierno diciendo, voy a aplicar una serie de medidas que a ti, Díaz, te van a sentar fetén. ¡Magnífico! ¡Aún así lograré arruinar mis empresas! Sí, puedes lograrlo. Exacto, así eres de bueno. Eres como el rey Midas, pero al contrario, Díaz. A veces nos da la sensación que siempre esto de la democracia es presentar proyectos que son una mierda, que se rechacen y volverlos a presentar así hasta que llega un momento en que hay que decir que sí. No, te estás equivocando. La democracia consiste en presentar proyectos que son un auténtico desfase y aprobarlos. Vale. Dialogar con las partes implicadas y afectadas y decirles, sí, sí, correcto, exacto, me parece fantástico lo que estáis diciendo y ahora no te voy a hacer ni puñetero caso. Y bueno, no solo podemos condenar a gente aquí en España, no somos una gente aburrida que se dedica solo a política nacional, sino que tenemos que dar el charco para hablar de Miriam González. ¿Quién es? ¿Quién es esa? Miriam González es la nueva espía, la nueva vanguardia del Imperio Español entrando en la pérfida Albión y conquistándolo. Es la mujer del vicepresidente de Reino Unido, Nick Clegg. Sí, el que se presentó, el que fue candidato. Sí, exacto. Y esta mujer, no sé qué ha hecho con su vida nunca, no sé por qué es importante, supongo que casarse con Nick Clegg. Yo también me quiero casar con Nick Clegg para que me den un cargo. Porque Acciona le ha nombrado asesora. Porque con un sueldazo. Muy bien, perfecto. A ver, analicemos una cosa. Es la mujer del viceprimer ministro de Reino Unido. Una empresa la contrata como asesora y le paga una auténtica fortuna que entra en las arcas de la familia. Acciona no va a tener ninguna capacidad de influencia en el nuevo gobierno británico, ¿verdad? Es que nadie se da cuenta de esto. Es que nadie se da cuenta. Vamos, no sé, a mí pasa una cosa de esas y es motivo de dimisión, ¿no? De proceso de impeachment. Ahora lo hacen gratamente. En los años 70 habría muerto gente por esto. ¿Y ahora qué? Ahora lo publican en los periódicos como la mujer del día, Miriam González. Y posa como si, no sé, fuera una chica de sexo en Nueva York o de mujeres desesperadas. Me parece magnífico. Es la orgullosa corrupción democrática y me parece fascinante. Bien. Bien por ella. Nuestro sistema mola. Recordadlo. ¿Tienes algo más que decir? Sí, que se vayan al infierno a todos. Expropiense. I'm Bueno, como les comentábamos, tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Espinar. No sé si nos escucha. Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes. Bueno, Manuel es el director de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, y es el padre de uno de los activistas que iban en la flotilla de la Libertad, que fue atacada por el ejército israelí la semana pasada. Bueno, pues Manuel, has estado un poco dirigiendo la comunicación con los medios de comunicación, con todos los medios esta semana. Supongo que habrás tenido una semana bastante, bastante movida. A día de hoy, sintetízanos un poco cuál es la situación, cuáles son las sensaciones, mejor dicho, dentro de la asociación. Hombre, pues la sensación que tenemos es que hemos participado en una flotilla que sin duda da un cambio cualitativo importante a la realidad del conflicto palestino. Es decir, nos decían esta mañana, he hablado con Manu, que ha estado en Televisión Española allí en Barcelona, y que le decía el propio director allí de que sin duda ha sido la noticia más importante y a nivel mundial, el asalto a la flotilla. Lo que quiere decir que hemos participado en un acontecimiento de gran trascendencia para la lucha del pueblo palestino. ¿Cómo comenzó la iniciativa de la Flotilla de la Libertad? Hombre, hay que decir que nuestra asociación ya conocía a la organización turca, IHH, que habían estado juntos los compañeros nuestros de Cataluña, Manu y Laura, ya en el intento de romper el bloqueo a Gaza por Egipto. Sí. Y de ahí viene que los compañeros turcos tenían plena confianza en nosotros y nos invitaron a participar con ellos en esta iniciativa. Por nuestra parte no lo dudaron, y se fueron inmediatamente, vamos, se enrolaron en la batalla. Decir que nuestra asociación llevaba pues desde la cámara de vídeo para grabar todos los acontecimientos, un ordenador que día tras día todas las noticias las subían por internet, uh-huh. y bueno, teléfonos, etcétera. Es decir, que íbamos bien preparados tecnológicamente, porque hay que decir que ese barco estaba preparado con las últimas tecnologías. Se retransmitía vía satélite absolutamente todo lo que pasaba, uh-huh. y que había una cámara de, digo, una habitación inmensa para la prensa, que es donde estaba nuestra asociación, nuestros compañeros. Sí. Desde el primer día que llegaron a Estambul, ya abrieron un blog y ahí transmitían día a día y minuto a minuto todos los acontecimientos. Y eso era un poco como nace cuando se llega a Estambul y se es consciente de que más de 40 nacionalidades participaban en la flotilla, de las 600 y pico personas que iban, y por lo tanto ya empezamos a tomar conciencia de la importancia del acontecimiento. Es decir, la Flotilla de la Libertad no se llama por casualidad, sino porque habían tomado la firme decisión de romper el bloqueo, habían tomado la firme decisión de poner en su sitio a Israel, al mismo tiempo de volver a poner en la primera línea de la agenda internacional el futuro del pueblo palestino y acabar con el bloqueo, porque Gaza, todo el mundo debe saber, que es la cárcel más grande que hay ahora mismo en el planeta, de 1,5 millones de personas, una cárcel al aire libre, donde no se les permite ni comprar ni vender. Esto es gente que habla tanto del libre mercado y de la libertad de circulación, saber que 1,5 millones de personas no tienen ningún derecho, que el enemigo, el ocupante, es el que decide si comen, si no comen, si tienen luz, si no tienen luz, si pueden ir a la escuela, si no pueden ir a la escuela, si tienen material sanitario, si no lo tienen, en fin, hay una situación sí. tremenda. Manuel, ¿se esperaban una reacción tan violenta por parte de Israel cuando se produjo ese ataque? Y luego, en este sentido, ¿qué opina de uno de los mensajes oficiales, de los vídeos que ha difundido el ejército israelí? Hombre, primero, no nos imaginábamos esa actuación tan violenta, porque pensábamos que incluso la propia Unión Internacional iba a frenar el ímpetu guerrero de Israel. Y luego, porque imaginaros, la gente debería saber que en estas 600 personas, cuando yo digo que iban tres religiones, es porque iba el Monseñor Capucci, es decir, una gran autoridad en el mundo de la Iglesia Católica, iban musulmanes, además de muy relevantes, y luego iban judíos. Hay que decir que en esa flotilla iban personas que sufrieron el holocausto nazi. Iban judíos del holocausto nazi. Que eso no lo dicen aquí los medios de comunicación. Insistimos, y eso que hemos hablado y lo decimos. Pero ahora ni los políticos ni nadie hace esa valoración de la gente que iba ahí. El otro día en El País venía el diario del escritor sueco, sí. un poco como cataloga los acontecimientos que ocurrieron ahí. Por lo tanto, nos ha sorprendido, no podíamos pensar que cómo iban a atacar de esa manera. Uh-huh. Pero nuestra asociación, Manu, ya hay un vídeo que ha salido en todas las televisiones, cuando hace SOS, yo estaba vía internet, estuve todo el tiempo desde que la flotilla arrancó, ni un minuto estuvimos descolgados de nuestros compañeros en esa flotilla, y a las 4 de la madrugada es cuando dicen ya están atacando, atacan, y se cortó la comunicación. Y decir que ya los testimonios, hemos podido hablar ya con Manu y tal, y con Laura, y que empezaron a disparar desde las barcas de asalto, y que antes de que el primer soldado pisase el suelo del barco, que entrara al barco, ya había dos muertos, y efectivamente había un dispositivo que ha salido en los vídeos, pero también han salido nuestros vídeos, ¿eh? Porque nosotros sí. tenemos en nuestra página web, se pueden ver incluso los muertos, cómo los mataron a quemarropa, cómo el jefe de prensa de la flotilla, el que garantizaba que todos los periodistas estuviesen, vamos, que no les faltase sí. de nada, que es uno de los que ha asesinado el ejército israelí, le pegaron un tiro a quemarropa entre la sien, es decir, no, es mentira, entre los ojos. Le dieron un tiro que se pueden ver las fotos en nuestra página web. Los propios vídeos que también nosotros hemos colgado, es decir, porque ellos dicen que había violencia, ¿no? La resistencia que hubo, que fue como que se vieron algunos con palos, que todo, cualquier palo que haya por ahí, o con tirachinas de esos, o con mangueras de agua, porque había un intento de defenderlo por los mecanismos estos de personas sin armas, sí. sin armas. Pero claro, no se imaginaban que los otros a tiro limpio fueron matando, porque hay 10 muertos, uno de ellos estadounidense, otro de Malasia, y luego hay 20 y tantos heridos muy graves que todavía están en los hospitales israelíes. Uh-huh. Manuel, has estado todos estos días en los medios de comunicación, no sé, sobre todo en los generalistas, no sé qué opinión, porque sé que has tenido que lidiar con ciertas posiciones muy favorables a la postura de Israel, como por ejemplo el otro día en Antena 3, creo recordar. ¿Cómo ves, ya que has tenido bastante relación, la visión que se le está dando a este tema en los medios de comunicación en nuestro okay, país? No. La verdad es que he lidiado con todos los colores, como dices, es verdad. Me dicen, joder, ¿y cómo te sentaste con este? Incluso estuve con el embajador de Israel, sí, y por sí, la sí. radio igual. Es decir, que están sitios que incluso él hablaba primero, yo después, y así. Pues no me ha sido difícil. Una vez dicho que no me ha sido difícil, porque la verdad es la verdad, la violencia la ha visto todo el mundo, pero aquí hay un problema que a mí me escandaliza. Que se tenga que haya gente que se diga demócrata, que se diga amante de los derechos humanos, de toda esta verborrea que se utiliza en el mundo que vivimos, y que no cuestione que un barco que va precisamente en aguas internacionales, un barco civil, es asaltado militarmente, ya ni nada que estudiar, no hay nada que investigar, y por lo tanto nadie puede justificar eso, porque es un atentado contra las leyes internacionales. Por lo tanto, tenía que haber un clamor unánime de que Israel se le tiene que llevar a juicio, que Israel es culpable, que Israel ha cometido un atentado terrorista, porque yo he discutido con algunos y decía, vamos a ver, los piratas somalíes salen y asaltan a los atuneros. Estos señores salieron de sus costas y asaltaron un barco civil que iba a 90 millas, se llevaron, mataron a gente y por la fuerza secuestraron todas las mercancías y a todas las personas. Por lo tanto, ¿por qué a los piratas somalíes se les da un trato y a los piratas israelíes se les da otro? Eso es lo que a mí me escandaliza. ¿Y sabes por qué me escandaliza y me asusta? Porque si hay un país que se le permite asesinar en alta mar, secuestrar un barco, es un país que se le permite y se le ha permitido durante 62 años asesinar a palestinos, ocupar tierras palestinas. Pero cuando se habla de reconocimiento de Israel, porque he escuchado que es que jamás, no se le puede hablar con jamás porque jamás no reconoce al Estado de Israel. Yo le preguntaba a un periodista, ¿a qué Estado de Israel? Dígame usted, ¿dónde están las fronteras del Estado de Israel? ¿Dónde empieza y dónde termina? Claro. Porque el Estado de Israel, depende del día, puede tener 3 metros más o menos, 3 kilómetros más o menos, porque los territorios ocupados pueden entrar y salir, puede destruir casas por el día y por la noche. Todo es Israel. ¿Qué queda de Palestina? Los crímenes que cometió el año pasado cuando bombardeó Gaza, 1.400 personas murieron. De ellos, cerca de 400 niños. ¿Quién ha juzgado esos crímenes? Y esa es la llamada que tenemos que hacer a nuestros gobiernos europeos. Nuestros gobiernos europeos, igual que el de Estados Unidos, son cómplices de los crímenes de Israel. Porque es muy sencillo. Un país que no cumple ni respeta ninguna ley internacional, hay que ponerle fuera de la ley, de la comunidad internacional. Había que hacer un bloqueo, un embargo de armas a Israel, y había que ir y exigirle que o respeta las leyes o no puede convivir con los demás estados. Es intolerable que a Israel se le dé una contratos favorables de relaciones comerciales, se le haya ingresado en estos momentos en la OCDE. Es intolerable. Uh-huh. Sí. Pues, Manuel, podríamos estar hablando sí. contigo una hora, pero bueno, el tiempo en la radio nos lo impide. Lo único que, para acabar, nos cuentes, creo que hay una manifestación convocada para el sábado. No sé si sí. tu asociación es una de las convocantes, supongo. Sí, sí, estamos todos. Esta tarde incluso hay una reunión donde ya se cierra. Uh-huh. Es el sábado a las 12, el sábado 12 a las 7 de la tarde, Cibeles a Sol. Uh-huh. Y es muy importante, muy, muy importante que nuestro gobierno sienta el clamor de la sociedad española, porque eso le obligará a tomar medidas. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Manuel, por estar en Radio Almenara. Y mucho ánimo. Un saludo. Venga. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Quiero recordar a nuestros oyentes que efectivamente, tal como nos ha dicho Manuel, el acto que ha cometido Israel se parece muchísimo a los actos de piratería que tanto se denuncian desde Somalia, pero con un pequeño factor de diferenciador. En Somalia lo realizan organizaciones anónimas y de milicias, no vinculadas a ninguna fuerza pública, porque en Somalia efectivamente no la hay. Y en cambio Israel lo ha hecho con el ejército, así que no es un acto de piratería, es un acto corsario y por lo tanto es casus belli. Es un motivo de guerra. No sé, que la gente se acuerde de eso, porque además, ¿qué han hecho con las toneladas y toneladas de ayuda que requisaron a la Flotilla de la Libertad? Seguro que no han llegado a Gaza. Yeah. Bueno, pues parece que tenemos un programa de bastante interactivo. Tenemos la llamada del oyente. Una llamada de un oyente que nos quiere decir algo. Y bueno, como llevamos 2 años reclamando que la gente nos llame a la radio, pues pese a que no sabemos lo que nos va a decir, pues le vamos a dar vía libre. No, es la llamada de el oyente, la mayúscula. Pero si no sabemos quién es, el Sergio. Oyente. Se acaba de llamar, no sabemos quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Buenas tardes, desde el mentidero Radio Almenara. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Soy el oyente, que os escucho todos los miércoles. Ah, ¿eres tú? Hombre. Sí. Hola, buenas. Ah, y quería plantearos una serie de cuestiones que me vienen rondando por la cabeza y pues si me podíais echar una mano. Perfecto. Una contestación. Radio Almenara está para eso. Lógica mejor. Radio Almenara está para eso. Lógica ya veremos. Bueno, pues mira, una cosa que me corre por la cabeza es que últimamente no entiendo por qué las personas, cuando hablamos con alguien contándole una conversación telefónica, por qué nos llevamos la mano a la oreja y extendemos los dedos índice y pulgar y seguimos contando la historia. Quería saber si puede ser fruto del sistema. Cristian, más que un análisis sociológico inquisitivo, aquí se debería hacer un análisis semiótico acerca de cuál es la simbología que nos han integrado en la cabeza para extender el pulgar y el índice. Yo creo que es como los teléfonos antiguos, esos que llegaban hasta la boca, un cuernecito. Ya, pero no sé, parece como un móvil, ¿no? Y lo hacemos desde los años 80. Es una premonición. Bueno, y quería saber si puedo hablar en antena, no sé, sobre Cobra Kai. Podrías, pero el mentidero no se hace responsable de las opiniones vertidas por oyentes que llaman acerca de Cobra Kai. A partir de ahora. Bueno, es que tengo una cierta sospecha sobre que está actuando en el metro. Recientemente, hablando del día de ayer, yendo por el metro, no voy a decir la parada de metro por si acaso. sentí un calambre bastante fuerte bajando las escaleras mecánicas y quería saber si tenéis constancia de que haya ocurrido más casos por el estilo o algo. Hombre, Cobra Kai tradicionalmente siempre ha tenido el metro como lugar de acción. Hay que recordar aquella vez en que se me cerraron las puertas a pesar de haber metido el abono y me destrozaron la muñeca y me fui sangrando a casa. Y yo lo vi también como una especie de, meten softwares de Cobra. Y lo joden todo, tío. Yo te diría que... Ten cuidado. Que tuvieras cuidado, sí. No sabíamos que nuestro único oyente ya era un objetivo de Cobra Kai. Hombre, las cosas van muy deprisa. Sí. Muy bien, sí. Pues... ¿algo más? No, quería pedir una canción, ¿puedo? Sí, claro. Tenemos aquí una amplia gama de canciones que van desde las que has oído el miércoles anterior y el anterior también. Vale, si no vale, está pues... ahí... Pues entonces quiero la de Super Freak de Rick James. Bueno, vale. La buscamos y para el miércoles que viene. Vale, vamos un poco lentos. Bueno, yo la quiero ahora. Vale. Buenos ladrones. Bueno, muchísimas gracias por la intervención. Nosotros seguimos en el mentidero. Magnífico, comienza la sección favorita de al menos un tercio de los oyentes, el gabinete de rumorología y noticias no contrastadas de Cristian. Carrá se ha convertido en toda una DJS en este día. Y bueno, empezamos fuerte, empezamos con motivos de guerra, porque parece ser que la OTAN está financiando a los talibanes. ¿Sí? Hola. Así es, correcto. Es una denuncia que ha realizado el New York Times y que los muchachos del Zulo, que parece que no están trabajando mucho estas dos semanas, simplemente han calcado del periódico neoyorquino. ¿Saben inglés? Saben muchísimos idiomas, lo aprendieron a latigazos. El caso es que la OTAN son tan capullos que han contratado a empresas privadas afganas de seguridad que lo que hacen es directamente pagar a los talibanes para que finjan ataques y así cobrar más. Ah, bueno, pues mira. ¿Es el negocio de la guerra? Y bueno, para todos aquellos conspiranoicos que hablan acerca del Club Bilderberg y de sus reuniones en Sitges, un lugar magnífico para que todos los líderes del mundo se reúnan, hemos de decir que, según nos han llegado fuentes no contrastadas, obviamente, el Club Bilderberg solo es una reunión para hablar de tupperwares. Ajá, ¿sí? Así es, concretamente, los primeros ministros y mandatarios de todos los estados están moviéndose todo el rato de un lado para otro, y desde los años 80 comentaron que era imposible comer decentemente mientras estaban de viaje y viaje. Así que Bilderberg decidió aplicar un plan magnífico, un club Tupperware para mandatarios, y así nació el Club Bilderberg. ¿Por qué todo ese cerco mediático y esa policía? Porque, maldita sea, es tan ridículo que no quieren revelarlo. Y parece ser que Sarkozy y Bruni no atendieron a un mandatario internacional, no sabemos muy bien cuál porque los chicos del Zulo lo han escrito de una manera rarísima. Yeah. Es eso de saber tantos idiomas, que a veces se confunden de grafías. El caso es que los dos mandatarios más famosos del mundo y más glamurazos estaban realizando actos sucios en el despacho mientras hacían esperar al mandatario durante horas. Bueno. No parece digno de ser noticia, pero maldita sea, lo protagonizan Nicolás Sarkozy y Carla Bruni. La semiótica divertida con Sergio Benítez. Hola, ¿qué tal? Voy a hacer la sección y eso. Y la otra pierna. ¿Te parece una manera de entrar? Voy a hacer la sección y eso. Yo estaba pensando más bien en la canción, me parece infantil ya. Ya he madurado. Quiero otra. En un año has madurado. ¿Cuál quieres? Super freak. Ya veremos, por ejemplo. Pues ya veremos. Bueno, hoy voy a hablar de más bien de un fenómeno. No voy a hablar de la película, voy a hablar de un fenómeno social o mediático. Bueno, no, mediático no, yo qué sé, televisivo. Como es eso en Nueva York, que ha estrenado una película ahora y he dicho voy a hablar de ello. Dolor. Eso en Nueva York, ¿qué te parece a ti, Cristian? A mí me parece una de las representaciones más decadentes de la pérdida de valores de la Revolución Francesa en toda la sociedad actual en la que vivimos. Y de hecho, cada capítulo que han emitido creo que es un crimen. Bueno. Lo creo, no lo sé porque no he visto ninguno, ¿no? Pero simplemente con los anuncios que he visto y la temática de la que versaban las conversaciones acerca de la serie, me parece que es un maldito crimen, maldita sea, no puedo decir otra cosa. Bueno, estupendo, pero es que estamos en la semiótica, es divertida, entonces hay que decir las cosas como si fuera gilipollas, no puedes decir tantas cosas interesantes a la vez. Entonces yo te voy a contar un poco lo que yo vi, porque yo soy uno de los pocos que mantiene los ojos después de haber visto algunos capítulos. No he podido seguirla, pero porque era bastante complicada, ¿sabes? La historia es de cuatro mujeres. Cada una de ellas podría ser tu madre, pero hay una que podría ser tu madre dos veces, y eso es lo interesante. Una de ellas es periodista y es la protagonista, y es una señora que en la película, que he visto fragmentos, lo siento, no he podido verla. Ni he tenido tiempo, casi ni ganas, pero quería hablar de esto, ¿sabes? Y he visto solo fragmentos. Pues en esta última película esta señora ya es mazo anciana, pero bueno, sigue haciendo como que se acaba de casar y eso, y es muy feliz. Y luego está la anciana, que a la anciana le gustan todos los chicos y eso. También es muy independiente y gana dinero, claro. Luego hay otra que es como que es madre y entonces hace, cumple ese papel, y hay otra que es como la amiga, simplemente, y no liga y eso, pero tampoco tiene ningún destino. Y es horripilante. ¿Por qué no se preocupan de otra cosa que no sea sus Manolos Blahnik y su Christian Dior y sus historias? Y si pierden los zapatos, por ejemplo, se acaba el mundo. Y es todo como... por favor, ¿qué estamos viendo? ¡Viva la liberación de la mujer! Claro, mucha gente la defiende diciendo que muestran una visión independiente de la mujer, feminista y no sé qué. No es nada feminista, por favor. Son mujeres dependientes que como no son capaces de pensar, dependen de marcas y de estupideces. Bueno, en la nueva peli les ponen hasta esclavos. Se van a Abu Dhabi, que ya no sé por qué se llama eso Nueva York, porque no es Nueva York, es Abu Dhabi. Y bueno, aparte de reírse de mil maneras de la cultura islámica, ponen una musiquita como de los 80 islámica súper cutre, y las mujeres pues van de compras por ahí, por Abu Dhabi, y te lo muestran como muy exótico. Y señores, Abu Dhabi es una capital del capitalismo extremo, o sea, es una ciudad como cualquier otra, más o menos, ¿no? Un poco más que menos. Claro, un poco más, además. Pues estas señoras te ponen muy exóticas, van con esclavos, es maravilloso, y entonces ya incluso la gente se ha dado cuenta con esto de la crisis de que eso está representando la sociedad que nos ha llevado a esta mierda de situación, y que son los que se están riendo de nosotros. Y encima van y hacen películas, pues como es eso, Nueva York, contándonos la vida de estas mujeres que están vacías por dentro. Si queréis ir a verla, no vayáis al cine, como siempre os digo. Y yo qué sé, lavad los ojos después. Y lo más importante, si queréis ir a verla, si queréis de verdad ir a verla, no que sintáis curiosidad o morbo y tratáis de verla, sino si queréis ir a verla de verdad, estáis esperando el estreno con ganas, no sois nuestros amigos. Hasta aquí la semiótica. Nosotros nos vamos a las 5 de la tarde. Decir que se celebró el concurso de maquetas, la final este fin de semana. Nosotros no pudimos asistir, pero seguro que los que asistieron se lo pasaron muy bien y hubo muy buen ambiente. Pero ya tenemos grupo ganador. El grupo ganador es este grupo que se llama Rastakeltia, que es un grupo bastante original porque es un grupo de folk, que es un... música tradicional, pero bueno, el concurso de maquetas es abierto a todo tipo de músicas, no es un grupo, digamos, de rock al uso, y suenan así, tocarán también en el Festival Almenara, del que hablaremos próximamente. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene, o no, nunca se sabe. Siempre pendientes de la situación geoestratégica mundial. Pero bueno, solo decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, y se despide la Ayatolá del rock and roll.